Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Frente a los problemas que podamos tener como personas, a cualquier nivel de nuestra vida, ¿de qué manera buscas superarlos? Positivamente, mirando hacia adelante. Bueno, con un poco de optimismo, con positividad. Depende de la personalidad de cada uno. Yo salgo, no sé, trato de no quedarme en mi casa, de no quedarme solo en un lugar. Salgo al centro, a distraerme. Y no, y trato de hacer mi actividad normal, de vivir ocupada, cosa de no pensar, de no preocuparme por eso. Enfrentándolo con la misma vida, porque en realidad es así. Problemas como todos tenemos, pero bueno, la vida sigue, tenés que darle para adelante todos los días. ¿Cuánto tiempo vos considerás que necesitas para sobrellevar ciertos problemas? Mira, de tiempo no se puede hablar porque todo está en la persona. Yo soy una persona que me supero enseguida, rápido, no decaigo. Y el tiempo que creo que, bueno, todo se soluciona con el tiempo, pero a veces tarda un poco más, tarda un poco menos, pero que tiene esperanza. Depende el tipo de problema, una semana, un mes. Depende, o sea, no, trato de no estar pensando en eso, sino que estoy en actividad. O sea, en realidad pasa por uno, me parece. Relajarse, tratar de pensar más en frío las cosas. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tili Sarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Hoy nos encontramos haciendo el programa. ¿Quién les habla? Antonio Mangione, Vanina Brito en la producción del programa, Iván Gómez en la puesta en el aire. Ausente con aviso está Tita Sarandón, que está en la organización de un evento en la Universidad Nacional de San Luis. Con ella tendremos oportunidad de hablar el martes que viene. Va a venir con material sobre el evento en cuestión. Ya les voy a hablar más de qué se trata durante el programa. Escucharon un audio que, si además estuvieron con nosotros dos programas atrás, lo deben haber escuchado por primera vez ahí. Se trata de un audio vinculado a una producción que hicimos para hablar sobre resiliencia, este estado de resistencia que tienen las personas para enfrentar los traumas o las situaciones conflictivas. En su momento íbamos a comunicarnos con nuestro columnista, el psicólogo Ricardo Gómez Vecchio, ¿sí?, en Buenos Aires. Y bueno, no se pudo dar en ese momento, pero hemos coordinado todo para que sea hoy, esta noche. Así que no te pierdas para conocer de primera mano de qué se trata, ¿sí?, la resiliencia. Que además, te aclaro, no es una característica privativa de las personas. Se habla de especies, plantas y animales que son resilientes, de ecosistemas resilientes. Vamos a dejar que Ricardo hable sobre ese tema, ¿sí?, desde el punto de vista de la psicología en seres humanos, y yo en el cierre les voy a comentar las extensiones de este término, ¿sí?, hacia otras formas de vida y qué es lo que significa. Te podés comunicar con nosotros por distintas vías, ¿sí? Podés hacerlos a los teléfonos de la radio 420-745, 420-895, donde podés dejar tu mensaje de voz. Podés dejar además mensaje de texto al 64-21-68 o al 73-36-56. Y entrando a Peligro Ciencia, ¿sí?, peligrociencia.com, nuestro blog vinculado al programa, La Búsqueda, tenés todas las vías de contactos en la solapa que dice contactos, obviamente. Así que no te aturdimos más con números ni direcciones y nos vamos directo a la actualidad científica. Mi noticia es una noticia que además está vinculada a una breve entrevista para conocer de primera mano de qué se trata. El CECTE es el Comité Nacional de Ética en la Ciencia y Tecnología de Argentina. Recientemente lanza una consulta denominada Proposiciones para una Ciencia y una Tecnología Socialmente Responsables. Esto no es un tema menor, que un organismo, ¿sí?, vinculado a la generación del conocimiento científico se encargue de los aspectos éticos vinculados a la producción de conocimiento científico y a los desarrollos tecnológicos, pero además ahora intenta conocer cómo se vincula la producción científica y tecnológica

Está con nosotros, vía telefónica, Ricardo Gómez Vecchio, es licenciado en psicología, es psicólogo, y es columnista de La Búsqueda. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo están todos? Ricardo, gracias por contactarte con nosotros nuevamente. ¿Es cierto lo que dije de resiliencia? ¿Es eso? ¿Capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose en el futuro? Sí, cosa es que hay muchísimas definiciones de resiliencia. Hay una que es la que me gusta más, que es la que, porque es la más simple y al mismo tiempo bastante, bastante abarcativa, y es que es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e inclusive ser transformado por ellas, es decir, ser transformado por las adversidades, ¿no? Eso que parece sentido común, ¿no tenía nombre hasta hace un tiempo y ahora lo tiene y se estudia de una manera distinta? Bueno, todavía no se conoce bien a qué se debe la resiliencia o por qué hay personas que son más resilientes que otras, ¿no? Pero de hecho es así, hay personas que son más resilientes que otras. Vos sabés que una de las personas que se podría decir es como el arquetipo de la resiliencia es Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un neurólogo y un psiquiatra austríaco. Sí. Y fundó lo que, bueno, se conoce como logoterapia. Sí. Pero lo interesante es que él estuvo entre los años 1942 y 1945, estuvo en varios campos de concentración nazis, ¿no? No solo en uno, en varios. Por ejemplo, estuvo en Auschwitz y en Dachau, que eran dos, son dos de los más conocidos. Sí. Y consiguió sobrevivir, pese a todo lo que pasaba en esos campos de concentración. Y a partir de esa experiencia, él escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Sí. Bueno, y él era una persona que utilizaba múltiples recursos para poder sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, en los atardeceres ellos estaban encerrados y salían de las barracas y lo llevaban a trabajar, trabajo forzado por ahí, pero bueno, era la hora que él podía conectarse con el atardecer y con el estar afuera, entonces lo tomaba como algo positivo. Ajá. Y bueno, muchas cosas como esas, y le permitieron sobrevivir, ¿no? Sobrevivir incluso hasta crear una corriente como la logoterapia, que es bastante importante, ¿no? Que tiene que ver con el existencialismo. ¿Todos tenemos algún grado de resiliencia o la resiliencia tiene un umbral? Es decir, ¿se es resiliente después de poder lograr ciertas superaciones? En general se categorizan a las personas en no resilientes y pro-resilientes, ¿no? Pero, digamos, existe una gradación intermedia, hay como muchos extremos y al mismo tiempo, supongo que como pasa con todas las cosas estadísticas, ¿no? La famosa campana de Gauss, la mayoría estamos en el medio. Pero bueno, alguna de las cosas que se sabe, por ejemplo, aunque no se sabe bien por qué, se supone que en las personas con mayor capacidad intelectual tienden a tener una mayor resiliencia. Es decir, estadísticamente las personas se correlaciona. Son personas mejor formadas, con más conocimientos, y se supone que esto que es porque las ayuda a procesar y a elaborar de una forma más eficaz los traumas, ¿no? Los factores que le provocan. Claro, probablemente la oportunidad de haber tenido acceso a ciertos recursos, tantos de contexto, ¿no? Sí. El hogar, la familia, condiciones favorables, además de la posibilidad de poder expresarlos, le genera un bonus, un beneficio a la hora de poder procesar ciertas cosas. Exactamente. Ahora, en relación con lo que vos decías, de como que esto es un concepto, esto es algo que existió siempre seguramente, ¿no? Pero se le puso nombre de alguna manera en la literatura científica más o menos por el año 1972. Sí. Y se utilizó el concepto de personalidad resistente en relación con la idea de la protección frente a las cosas que nos estresan. Hubo dos personas que fueron Kovasa y Madi, que los que desarrollaron este concepto, y lo desarrollaron estudiando personas que ante hechos vitales así muy negativos parecían tener características de personalidad que les ayudaban, las protegían y les servían para superar esas. ¿Me puedo convertir en una persona resiliente si no lo soy? Mira, es algo discutible, ¿no? O para discutirlo, porque ya te digo, no se sabe demasiado sobre qué es lo que hace a las personas más resilientes. En principio, las personas resilientes o más resistentes tienen un gran sentido del compromiso. Ajá. Hay tres cosas: un gran sentido del compromiso, una fuerte sensación de control sobre los acontecimientos, y también una sensación como de reto, es decir, están más abiertos a los cambios en la vida y tienden a interpretar las situaciones que son dolorosas, una parte más de la existencia y que se puede superar y, como decía Nietzsche, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte. Te fortalece. Exacto. Ahora, yo creo que sí, que de alguna manera, contestando a tu pregunta, se puede trabajar para poder desarrollar un poco la resiliencia, en el sentido que, bueno, tratar de trabajar contra las emociones negativas, contra los pensamientos negativos, contra las creencias que no nos son útiles, ¿no? Uh-huh. Porque muchos tenemos creencias que nos son útiles y otras creencias que no nos son útiles, que nos dificultan la existencia. Voy a hacer lo que en los manuales de periodismo no está permitido. Sí. Me voy a zambullir. Voy a especular. Sí. Voy a especular y leyendo literatura, alguna científica, pero la mayoría no tanto, uno puede ver de la lectura de ciertos textos, documentos, expresiones políticas, ideológicas, en donde se cuestiona la resiliencia diciendo, sí, bueno, con la excusa de que existen gentes, grupos y pueblos resilientes, sí, se van a tolerar cualquier cosa que se les haga. Entonces se lo critica la resiliencia como un instrumento de la psicología o de la psicología de masas, en donde se la cuestiona porque, bueno, después de todo tenemos pueblos resilientes y a esos pueblos se les puede hacer cualquier cosa, total, resisten. Eso lo has escuchado, yo hasta indagando sobre el tema, hay psicólogos que me lo han expresado literalmente, así como yo te lo digo. Sí. Entonces, digamos, es gente que sale de la academia y que dice, desde el punto de vista ideológico, esto es un problema si quiere hablar del tema. Mira, en parte es cierto esto que vos decís. Lo que pasa es que eso se puede aplicar a múltiples conceptos, ¿no? Sí. Es decir, cualquier concepto se puede aplicar en un sentido negativo y en un sentido positivo, uh-huh, como el caso de la resiliencia, ¿no? Para manejar ideológicamente a las personas. O la psicología aplicada al marketing. La realidad es que la resiliencia existe y que a personas, no sé si pueblos, no creo que pueblos, yo creo, uh-huh, que yo hablaría de individuos, uh-huh, hay personas que son más resilientes que otras. No creo que se pueda hablar tanto de grupos o de pueblos, ¿no? Está bien. Que sean más resilientes. Creo que sí se puede hablar de que hay personas y que entre todos nosotros hay diferencias con respecto a la capacidad para sobreponerse a las adversidades, ¿no? Ricardo, sí. Sí. No, por favor, termina. No, eso, okay. Esa es la idea, ¿no? Yo creo que es más algo individual, que se puede analizar desde el punto de vista del individuo que de los grupos. Ricardo, te agradecemos muchísimo entonces la columna acá en el programa. No, yo por dejarme llegar a San Luis por radio. Bueno, ya sabes, tenés que venir. ¿Cómo no? Ya vamos a organizar algo, siempre digo esto, pero es simplemente para confirmarlo. No, me encantaría ir por ahí realmente. Nos estamos viendo en algún momento y nos escuchamos en unos 15 días. Bueno, que sigan bien. Un abrazo igualmente. Chao, un abrazo. Ricardo Gómez Vecchio es psicólogo, es divulgador, ¿sí? Además es divulgador de la ciencia en temas de psicología, obviamente su campo de experiencia, y está con nosotros cada 15, 20 días, cada 2 o 3 programas. Y siempre discutimos sobre algún tema vinculado a la psicología, específicamente. ¿Tenemos publicidad, Iván? Nos vamos entonces con un poco de publicidad y ya estamos de vuelta con la búsqueda. Comienzo de espacio publicitario. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Inscripciones al ciclo de ingreso a Medicina 2012 de la Universidad Nacional de Córdoba. La Universidad Nacional de San Luis informa que se abrirá la preinscripción para los aspirantes de la provincia y zona de influencia que deseen cursar el ciclo de ingreso a la carrera de Medicina. La preinscripción online es obligatoria para todos los aspirantes y se realiza desde el 18 de junio hasta el 5 de agosto de 2011 a través del sitio web

estamos a la espera de la comunicación con nuestra entrevistada, una de las entrevistadas del día de hoy. Les voy adelantando el tema para aquellos que recién sintonizan la búsqueda. Ustedes saben que el pasado 11 de junio se lanzó desde California lo que se conoció al satélite Aquarius o SAC-D, ¿sí? El SAC, que tiene que ver con satélite de aplicaciones científicas, de ahí viene la sigla SAC, y D porque es el posterior al C, que fue anterior al B y posterior al A, es decir, hubo un ABCD de lanzamientos. Este en particular, SAC-D, creo que tuvo mayor cobertura que los anteriores lanzamientos de los satélites tipo SAC, ¿sí?, que haya hecho la Argentina, siempre en colaboración con otras agencias espaciales. Nosotros en la búsqueda hemos tardado en tratar el tema. Dejamos pasar la noticia, que bueno, la pasaban casi todos los medios, se trató aquí inclusive en la radio, y nos interesaba abordarla más pausadamente, una vez que el satélite ya estuviera en órbita, desacoplara, si tiene que desacoplar del módulo que lo lleva a órbita al satélite, y íbamos a estar queremos estar en comunicación con alguna de las personas vinculadas al desarrollo científico y tecnológico que significó el posterior lanzamiento del SAC-D. Ahora, ¿de qué se tratan los proyectos SAC? Como les digo, antes del SAC-D hubo otros tres satélites, SAC-A, satélites de aplicaciones científicas. El satélite SAC-A era un satélite de unos 70 kilogramos de peso. En realidad, era un satélite de prueba, para la prueba de sistemas vinculados a óptica, de energía y navegación, ¿sí? Y se lanzó en diciembre de 1998, estamos hablando de bastante tiempo atrás, y tuvo alrededor de unos 8 meses sin presentar ningún problema técnico en órbita, ¿sí? Luego entró a la atmósfera y por lo tanto se destruyó al entrar a la atmósfera en el 1999. Sin embargo, ya había transmitido de manera correcta y precisa datos e imágenes, que era lo que se esperaba, ¿sí? Y además se aprovechó obviamente como instrumento de telemetría para medir y obviamente como instrumento didáctico y pedagógico, porque estudiantes avanzados de distintas carreras pudieron ver en vivo no solo un lanzamiento, la puesta en marcha, sino además los datos y la forma en que trabajaba un satélite. Eso fue en 1998. Si uno se analiza, hubo un poco la historia. Lo que se observa es que el SAC-B tiene un derrotero, digamos. El SAC-B no es un observatorio también pero en este caso observación astronómica, y tenía por objetivo investigar las fuentes explosivas extragalácticas de alta energía. Era un satélite mucho más pesado que el anterior. Fue puesto en órbita con el cohete estadounidense Pegasus, ¿sí? y debido a fallas en el vehículo lanzado, no pudo ser desacoplado del mismo y por lo tanto no pudo desplegar sus paneles de celdas solares para recargar sus baterías, y su vida útil fue mucho más corta de lo que se pensaba porque no se pudo recargar. Tenemos a Cele. Bueno, entonces vamos con Cele e interrumpo acá lo que estaba comentando del SAC. Está con nosotros Celeste Tita Sarandón. ¿Es así, Tita? ¿Estás ahí? Hola, Antonio. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos cómo estás? Acá estoy. Saliendo de las jornadas. ¿Por qué no nos contás? Porque yo comenté acá que estabas ausente con aviso. Sí. Sí. Y dije, estaba en una jornada, en el cierre, casi en el cierre, le vamos a comentar acerca de qué tipo de jornada es, pero nos parecía interesante que fueras vos la que dijera en primera persona qué estás haciendo, Tita, a ver si... Bien, mira, sí, cierto, hace un rato finalizó una charla, uh-huh, que tenía como nombre Lo único que tengo es mi cuerpo, la trata de personas es una cuestión pública. Uh-huh. Vos sabés que estas jornadas estuvieron organizadas por Ninguna Santa, sí, mujeres por la perspectiva de género, que son estudiantes y docentes de la Universidad de San Luis, y también las chicas de Mujeres en Búsqueda, uh-huh, que ya han estado en el programa con nosotros. Sí. Hoy una de las invitadas, por así decirlo, más importantes fue Susana Trimarco, sí, la mamá de Marita Verón, un caso muy conocido de una joven que fue con una red de trata de personas en el año 2002, y su madre ha realizado toda una búsqueda, una investigación que todavía no cesa por ninguno de sus costados. Susana estuvo hoy con nosotros, nos contó su experiencia, dio su testimonio ante más de 100 personas en el microcine de la Universidad Nacional de San Luis, y la verdad que hemos quedado todos muy conmovidos por las palabras de esta mujer y por el espíritu de lucha que podamos ver en su rostro, en sus ojos, y sentirlo en cada una de sus palabras. Tita, ¿por qué lo único que tengo es mi cuerpo? ¿A qué hace alusión? Y a esto, de cómo las mujeres por ahí somos utilizadas, somos consideradas como un objeto, y pensando en el momento desde este lugar, por ejemplo, uno de los ámbitos ha sido la Universidad Nacional, de pensar nuestro lugar en la sociedad y nuestro lugar en los discursos que circulan en la sociedad también, ¿no? Sí, Tita. Dejar de pensar a las mujeres como un objeto. Tita, en la locución de la invitada ahí a exponer, además de su experiencia, revela y da información acerca de cómo se construye esta red de tratas, quiénes son los implicados, quiénes son los involucrados directos, indirectos. Mira, Marita estuvo contando en 15 minutos, que fue más o menos lo que duró su charla, su experiencia dentro del trabajo que es la búsqueda de su hija, y a lo largo de esa búsqueda también relató historias que tenían que ver con chicas que también fueron rescatadas de esta red de trata. Pero mañana vamos a tener la oportunidad de escucharla nuevamente, también en la Universidad Nacional de San Luis, en el aula 43 del cuarto bloque de la Facultad de Humanas, aproximadamente a las 9:30, donde ella va a presentar un informe sobre el caso de su hija Marita Verón. Ahí vamos a tener la posibilidad de hacerle muchas más preguntas. Hoy, por una cuestión de tiempos y pensando que tampoco era la única que estaba dentro de esta charla, preferimos pasarlo para mañana, así que me parece que va a ser un encuentro mucho más íntimo y con la posibilidad de poder preguntarle directamente sobre su caso. Cuando se incluso, y hubo otras personas que estuvieron como expositoras en la en el encuentro. Estuvo también Diana Bernal, que es fiscal de la provincia de San Luis. Eso me interesaba. Sara Gutiérrez, que es integrante de la colectiva feminista Las Juanas y las Otras, de Mendoza. Estuvo Juana Mercedes Loizo, que es docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Luis. Sí. Mujeres que desde su lugar están trabajando por la perspectiva de género, y su charla giró hoy en torno frente a la trata de personas. El miércoles, acá el cronograma dice miércoles a las 14 horas, puerta entrada del cuarto bloque, jornada cultural, murgas y pintadas, mural colectivo. Eso es a las 14, pero me decías que a las 9:30, mañana, miércoles 29, hay otra instancia donde se van a poder escuchar otra vez a Susana Trimarco, eso me decías. Así es, hay una conferencia de prensa a las 9:30 de la mañana, en el aula 43, del cuarto bloque de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Luego de esta conferencia se va a reproducir un audiovisual, que es una producción de un canal chileno, netamente sobre el caso de Marita Verón, la hija de Susana Trimarco, y ella va a estar acá para compartirlo con nosotros. Ok, se entiende. ¿Y tenemos algún material en algún momento para compartir? Tenemos muchísimas cosas para subir a nuestro blog, ¿sí? Así que yo supongo que si nuestra productora está despierta y con todas las pilas, siempre, a partir como siempre, de mañana vamos a tener los contenidos colgados. Tita, por favor. Mira, ya está con la computadora, ya está tecleando. Bien, ya perfecto. Se paró en la silla. Estaba como recostada en la silla, te digo, pero en cuanto te escuchó decir eso, se incorporó y se puso a teclear. Me imaginé, y vos sabés que te voy contando que ahora en este momento estoy caminando por la muestra artístico-comunicacional. Sí. Me instalaron también las chicas de Ninguna Santa y las Mujeres en Búsqueda. Que una muestra en la que participan artistas plásticos que son locales, son producciones de organizaciones de mujeres de Buenos Aires, de San Luis y de Mendoza. Tenemos unos cuadros muy lindos. Arte por donde quieras. Esto está en el hall del rectorado de la Universidad Nacional de San Luis. Okay, entonces, así que para que lo visiten hasta el 1 de julio. Muy bien, entonces repitamos las dos actividades vinculadas a esta jornada, las de mañana. A la mañana, 9:30, ¿qué y dónde? Mañana a las mañanas, 9:30 horas, el aula 43 del cuarto bloque de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, conferencia de prensa de Susana Trimarco, y tenemos la reproducción también del audiovisual sobre el caso de Marita Verón. Sí. Y a las 14. No se olvide que a las 14 tenemos la pintada del mural en la entrada del cuarto bloque de la universidad. 14 horas, ¿eh? Muy bien. Así que todos pueden venir a participar de la pintada. Tita, muchísimas gracias. Bien, tengo mucho frío, Mangione, debo decirte. Metete en un hall o andate urgente a tu casa, Tita. Sí, me voy a meter a la muestra en este momento porque me quedé con muchas ganas de ver cosas. Listo, nos encontramos. Chau, gracias. Un abrazo a todos. Chau, chau. Chau, chau. Tita Sarandón, desde el hall del rectorado, ¿sí?, nos comentaba acerca de este evento que se organiza en la Universidad Nacional de San Luis. Lo único que tengo es mi cuerpo. La trata de personas, una cuestión pública. Aquí hay una cosa interesante. Dos que voy a decir. La primera es, rara vez uno tiene la oportunidad de exponerse, vincularse de alguna manera con el relato en primera persona de los hechos, de las vivencias, de la vida de otra persona. Eso es sumamente interesante. Y la otra cuestión es que aun cuando este programa se autodenomina de divulgación de la ciencia, a nosotros nos interesa generar una visión amplia de lo que es la ciencia. Estas son, vamos por las partes más distantes, si se quieren. Esto es un colectivo de gente vinculada al ámbito académico que desde la preocupación genuina, natural, del sentido común, vinculada a la protección y cuidado de los derechos humanos, se ocupa de otras personas, de los problemas de otras personas. Y además lo hace con conocimiento del sustrato técnico, específico, teórico, que le ha brindado su formación académica. Esto es sumamente interesante. Y hay una mixtura interesante de académicos, personas que no están vinculadas directamente a la academia, comprometidas de alguna manera en este tipo de trabajo, en este tipo de abordajes. Hay una serie de elementos que desde la academia se pueden tomar para el análisis, y hay otros que son evidentemente tan reales, tan humanos que no hace falta ni siquiera que pasen por el filtro, por el colador que a veces resulta ser el conocimiento científico. Tal vez, como se lo entiende, que no siempre es tan preciso, tan objetivo, tan sistemático como se presume. Este fue nuestra colaboración, nuestro aporte. De hecho, Tita está directamente involucrada en este tipo de actividades. Así que, bueno, gracias a ella por compartirlo con nosotros. Pon un cachitín de cortina que quiero seguir así en 10 segundos con lo que estaba comentándoles del SAC. Es evidente que no vamos a poder tener la comunicación con nuestra invitada. ¡Qué lástima! Estamos de bochazo telefónico, programa por medio. Ya vamos a ver qué ocurrió y veremos si podemos grabar la entrevista durante la semana o tener con nosotros a nuestra invitada la próxima semana. Espero que esté disponible. Se trata de, les comento, les anticipo a quién teníamos invitada, Mónica Martínez Bogado. Mónica es investigadora de CONICET y participa en el Departamento de Energía de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y fue una de las encargadas, junto con otros científicos, de diseñar los paneles solares. Los paneles solares, ni más ni menos, que alimentan al satélite SAC-D. Les decía recién, antes de estar en comunicación, que además del SAC-A y el SAC-B, se lanzó en el 2000 el SAC-C, un satélite también, un satélite con aplicaciones científicas, ¿sí?, que tuvo un muy buen funcionamiento, estuvo apenas unos 4 o 5 años. Se trataba de un satélite un poquito más pesado que todos los anteriores, y casi unos 500 kilogramos de peso, y tenía el monitoreo del ambiente y de catástrofes naturales. Los países que estuvieron asociados en su momento eran Estados Unidos, Dinamarca, Francia y Brasil. Como ven, están comprimidos en la última parte de la década de los 90, inicio del 2000, los lanzamientos del SAC A, B y C. Y en junio del 2011 se lanza el SAC D, que tiene ciertas particularidades. El SAC D está más bien vinculado a otro tipo de utilidades, de uso. cuando se... Primero que el SAC-D es un desarrollo que involucró una gran cantidad de investigadores de distintos institutos, tanto aquí en Argentina como, obviamente, en la NASA. La misión SAC-D Aquarius, que es como se denomina la misión exactamente, se encuadró en el programa de cooperación entre la Comisión Nacional de la CONAE y el Centro Goddard y el Jet Propulsion Laboratory, ambos de la NASA, y su objetivo científico estaba orientado a obtener nueva información climática a partir de las mediciones de salinidad y una nueva visión de la circulación y procesos de mezclas en el océano, como así también detectar focos de alta temperatura en la superficie terrestre para la obtención de mapas de riesgo de incendios y humedad del suelo para dar alertas tempranas de inundaciones. Esto dice la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, ¿no? Decía la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE. Si uno se fija, es un satélite que pesa, es un poquito más grande, ¿no? El total del satélite son 1.600 kilogramos, es una tonelada y media, un poco más. Tiene la hora de pasada del satélite, ¿sí? Hora local, dice, del nodo ascendente es a las 6 p.m., ese es el horario donde circula sobre Argentina. Se proponía como fecha de lanzamiento el 2010 y su lanzador se propuso en su momento el Delta 2, el Delta segundo, ¿sí? Y acá estoy recibiendo un mensaje. ¿Hay otro más? ¿O estamos con este? El programa tiene que durar hora y media. Sí, tiene que durar hora y media, pero necesitamos que los invitados nos atiendan el teléfono. Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué te quería comentar? Bueno, no tenemos nuestro invitado. ¿Qué te quería comentar cuando dije que el concepto de resiliencia también se aplicaba a animales, plantas y a ecosistemas? Es que también se ha visto, es un concepto en ecología, también con cierto grado de discusión, ¿sí? En donde hay sistemas, hay animales, hay especies de plantas, de animales, de organismos en general, que son como más resistentes, más resilientes a los cambios ambientales. Inclusive hay ecosistemas, sistemas enteros, que son más resistentes, resisten mucho más los cambios climáticos, las tragedias, las catástrofes naturales. Y esto en general está vinculado, para el caso de ecosistemas, a que su estructura tiene como sistemas buffer o de amortiguación de algunos de los procesos. Entonces, por ejemplo, si hay sistemas en que frente a un incendio, ¿sí?, y una gran quema, este ecosistema, dependiendo de cuál era su composición vegetal, hay semillas que posteriormente pueden surgir rápidamente, dado a que no solo que podrían haber quedado en el banco de semillas enterradas y a salvo del fuego, sino que además, frente a ciertas condiciones climáticas o de las condiciones de la misma catástrofe, como por ejemplo el calor extremo o el humo, favorecen una germinación más rápida. Entonces tenemos como luego de una gran catástrofe, tenemos una nueva regeneración de todo el sistema, y nos parece sorprendente. A eso se definiría más o menos algo así como un sistema resiliente. Y hay especies de animales o plantas que tienen como grandes rangos que soportan grandes rasgos de estrés. Por lo tanto, son más resilientes porque soportan grandes rangos de, por ejemplo, temperaturas bajas, temperaturas altas o gran estrés hídrico, y también soportan una gran cantidad de agua en el medio. Eso los hace mucho más resilientes a las condiciones cambiantes del clima. ¿Tenemos tema musical para irnos? ¿Sí, Iván? ¿Tenemos algún tema musical para irnos? Supongo que sí. Nos llega otro mensaje, nos felicitan a mí en particular, es cierto, me recibí de biólogo, por el Día del Biólogo. El Día del Biólogo fue ayer, 27 de junio, se conmemora un memorándum de Rivadavia que le dijo a todos los, la gente a cargo de las distintas distritos y provincias en el país, en el primer triunvirato, les dijo, bueno, gente, tienen que salir y encargarse de recolectar especímenes y muestras de animales, plantas, rocas y todo para hacer un museo, porque necesitamos saber con qué cuenta el nuevo